El pueblo Viborgs es endémico de los subterráneos del desfiladero de Siritinga. Su organización social se asemeja a una colmena, aunque no es tan avanzada. Se podría decir que los Viborgs se dividen en dos clases: la reina y todos los demás. Su vida se desarrolla en cavernas de una antigüedad mítica para los fenis que jamás se internaron en ellas. Los Viborgs se nutren exclusivamente del flujo vermellón que supuran las paredes de su laberinto y han creado una complicada red de sifones, aljibes y canalizaciones para distribuir su alimento.